cómo combatir y vencer el desánimo, las causas que producen lo que podríamos llamar es el resfriado emocional que todos en algún momento de la vida experimentan. Algunos nos da ese resfriado más a menudo, ese resfriado emocional llamado el desánimo. De hecho, emocionalmente hablando, podríamos decir que este es uno de los sentimientos más fáciles de contagiar a la gente. Es muy fácil tú estar cerca de una persona desanimada y salir contagiado con el desánimo que esa persona tiene. De hecho, alguien dijo una vez que el pecado es contagioso, aun cuando lamentablemente la santidad no lo es. La santidad no es contagiosa. La santidad es un trabajo que tú vas a tener que alcanzarlo por tu propia responsabilidad. Amén. La verdad es que en esto de estos procesos de vida en donde uno cae en esas curvas, no importa cuán joven uno sea en el Señor o cuán viejo uno sea en el Señor, no importa cuán maduro uno dizque sea, no importa si tienes 50 años, si naciste en el Evangelio o si llegaste ayer a la iglesia y te convertiste. Esta es una dolencia que está a la cual todos nosotros estamos expuestos y a la cual todos nosotros somos vulnerables. Algunos dirían, bueno, el desánimo no es algo tan preocupante. Bueno, el problema es que ojalá y las cosas se quedaran únicamente en su fase inicial. Pero lamentablemente, como todo en la vida, aquello que no es tratado produce complicaciones. O sea, un resfriado no tratado puede producir una monga. Una monga puede producir una bronquitis. Una bronquitis puede producir una pulmonía. Una pulmonía puede producir la muerte. Todo en principio debe ser tratado, por más pequeño que te parezca. Es por eso que la palabra de Dios advierte y dice, mira, el que esté firme, vele, mire que no caiga. Uno tiene que estar pendiente de los detalles de la vida. Porque si yo le doy espacio para que el desánimo permanezca, se puede complicar, se complica. El que está viviendo con el desánimo y no lo trata, va a caer en lo que es la desesperanza. Y la desesperanza lleva a la gente a la depresión, así. Y la depresión que no es tratada comienza con una depresión liviana. Pasa de una depresión liviana a una depresión mediana y pasa de una mediana a una severa. Y entonces aquello que pudo haber sido resuelto de manera sencilla, con un simple esfuerzo, ahora requiere una ayuda más sofisticada, si se puede decir así. Ahora, ¿qué tiene que ver la Biblia con toda esa gama sofisticada de problemática humana? ¿Qué dice la Biblia sobre desánimo, desesperanza, depresión? Pues dice mucho. Y lo primero que nos trata de enseñar es lo que siempre la Biblia trata de hacer patente. Hay siempre buenas noticias. Hay manera de superar las situaciones y los obstáculos y los sentimientos que vienen a producir una vida de menos calidad que la que Dios propuso que tú vivieras. Porque Dios propuso que tú vivieras una vida plena y una vida abundante. Así que es posible superar todos los males en la vida. Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar. ¿Por qué? Todo elemento negativo que tú experimentes, toda adversidad, contiene dentro de ella misma su propia debilidad. Contiene dentro de ella misma su propia fraqueza. Lo que estoy diciendo es que las adversidades no son descomunales héroes que nadie los puede derrotar. Todo lo contrario, ellas mismas traen en ellas mismas sus talones de Aquiles. Entonces, si tú y yo aprendemos a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, y con esto estoy diciendo de que la pongamos y la ejercitemos y la pongamos por práctica, todos vamos a estar preparados para superar esos momentos que lleguen. Hay un cuadro que la Biblia nos trae para permitir que nosotros veamos esto. Y quiero que por un momento pienses en esto. Es importante las imágenes que la Biblia trata de traducir. Nosotros no pensamos mucho en esto, pero las imágenes son bien importantes. Estos símbolos. Si tú te fijas, nosotros vivimos en un mundo en donde la importancia que se le da a los símbolos es enorme. Cuando uno de nuestros niños pasa cerca de un McDonald's y ve el símbolo de McDonald's, el símbolo, ¿por qué? A través del mercadeo, a través de la publicidad, ellos han logrado que los niños y aún nosotros mismos asociemos el símbolo. Entonces, el símbolo no está diciendo allí todo lo que en aquel lugar existe. No está diciendo de manera literal. ¿Por qué? Porque ya lo hemos asociado con la publicidad. Los niños saben que allí ellos pueden ir a comer papitas fritas, hamburger, a jugar, pero en el anuncio que hay afuera, tú no ves toda la gama de alternativas que tienen. Pero ya al ver el símbolo lo asocian. Es muy importante eso. Y la Biblia trata de traducir a nuestra mente símbolos para que nosotros podamos entender el mensaje. La palabra de Dios a veces no trata únicamente con instrucciones literales, sino que presenta historias a través de las cuales nosotros podamos ver las imágenes y aprender lo que detrás de esas imágenes se nos está diciendo. Así que la próxima vez que leas la palabra, no la tomes únicamente como un libro sencillo de instrucciones. Ora y pide revelación de esos símbolos que están tratando de transmitir una imagen con una enseñanza que perdure en tu mente. Y cuando llegue el momento, con tan solo ver aquel símbolo, entiendes lo que puedes hacer y lo que puedes obtener. Y en el capítulo 4 de Nehemías hay una historia, y es una historia con H, porque esto es un hecho histórico, esto es un hecho arqueológicamente comprobado. Esto no es un cuento de camino que a alguien se le ocurrió y entonces dijo, pues lo voy a poner en la Biblia, un invento poético. Esto no fue Homero que se le ocurrió alguna buena poesía. En ese capítulo 4 están narrando un proceso histórico por el cual está pasando el pueblo de Israel. Específicamente en el caso de un hombre llamado Nehemías. Ahora, Nehemías es un hombre que ha recibido una visión de Dios. Una visión de lo que Dios quiere que él haga. Tiene un propósito en su vida que es hacer la voluntad de Dios. Inicialmente se le han abierto las puertas, pero eventualmente comienza a tener que enfrentar a complicaciones. Y ahí ya hay un mensaje muy claro que se nos está dando. El hecho que Dios me dé una visión y el hecho de que yo emprenda de manera obediente realizar el propósito de Dios en mi vida no significa que yo no vaya a tener obstáculos para alcanzar el resultado que Dios quiere que yo alcance. Pero no solamente eso, me está diciendo algo más. Siendo Dios conocedor de todas las cosas y sabiendo que los obstáculos se van a dar en el proceso de yo obtener el resultado que Él coloca como una visión para mí, sabiendo Él los obstáculos que van a venir, entonces me está diciendo que Dios confía en que yo puedo realizar con Él, a pesar de los obstáculos, lo que Él quiere que yo realice. En otras palabras, de principio, Dios me está diciendo que yo puedo. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros somos victoriosos antes de que nos enfrentemos a las situaciones. Porque Dios nos está diciendo que en el proceso de la vida, sí, van a haber aflicciones, sí, van a haber adversidades. En el proceso de alcanzar las metas que Dios coloca para nosotros, que nosotros mismos alcancemos, van a haber situaciones. Pero ya de partida Dios está diciendo, ve confiado, porque ya tú ganaste. El problema es que nosotros muchas veces no internalizamos eso. Y otras veces pensamos que es por nuestro propio esfuerzo. Y en el camino creemos que nosotros lo podemos todo, de manera independiente, porque se nos olvida que sin Él nada podemos hacer. Pero gloria a Dios porque Nehemías no pensó en eso y nos enseña una agradable lección que es muy práctica para nosotros. Así que hoy lo que quiero que comiences a entender es que Dios ha colocado proyectos en tus manos. Tu vida es un proyecto de Dios. No cedas a los obstáculos que se presentan a tu vida. Las aspiraciones que tienes como hombre, como mujer de Dios, es un proyecto de Dios. Las aspiraciones que tienes como padre, como esposo, es un proyecto de Dios. Las aspiraciones que tienes como esposa, como madre, es un proyecto de Dios. Así que cuando veas los obstáculos que presenta la adolescencia de tus hijos, cuando veas los obstáculos que presenta la finanza de tu casa, cuando veas los obstáculos que presenta tu esposo o tu esposa, tienes que entender de partida que ya tú tienes garantizado tu capacidad de superar todas esas situaciones. No asumas la actitud de una persona derrotada ante las situaciones de la vida. Así que, amado, creyente víctima, no entra en esta congregación. Amén. Gloria a Dios por eso. Van a haber obstáculos, pero Dios va a estar con nosotros en el camino y Él es nuestra garantía de que no hay obstáculo lo bastante grande que nosotros no podamos superar. Alguien dijo una vez que el lugar preferido que tiene el diablo, ¿sabe cuál es? No es el infierno, es la iglesia. Le gusta estar en la iglesia porque es en la iglesia donde él ve la gente a la que él va a atacar en el proceso. ¿Eh? Así que no tengas duda de que él esté por ahí chequeándote y mirándote a ti, a tu casa y a los tuyos, ¿eh? Porque él estudia, él no viene de la noche a la mañana con una idea loca, ¿eh? La Biblia habla de estratagemas, en otras palabras, él se sienta, él estudia, ¿eh? Él ve por dónde es que va a entrar, qué recursos va a utilizar, él sabe qué te duele, qué no te duele, y sabes por dónde te va a dar. ¿Por dónde te duele? No te va a dar por donde no te duele, porque ¿para qué darte por donde no te duele? No te va a doler como quiera. ¿Eh? No te va a atacar en tu área fuerte. Te va a atacar en tu área débil. Amén. Gloria a Dios por ello. Pero nosotros podemos paralizar la obra del enemigo. ¿Ya? Vamos a ver en ese capítulo 4. Comenzando en el versículo 4, este hombre comienza con una oración. Yo te voy a invitar a que estés de pie. Vamos a leer del 4 hasta el versículo 12. Y luego yo les voy a perdonar el resto del capítulo sentado. Amén. Dice así: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. No fueron los ángeles que vinieron, amado, a hacer el trabajo de los hombres. Los ángeles no hacen el trabajo de los hombres, porque los hombres no hacen el trabajo de los ángeles. Así que el trabajo que te toca a ti te toca. Amén. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Pusimos guarda de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Puedes sentarte. Fíjate que es interesante que el objetivo no es únicamente el hacer daño. El objetivo real es impedir que alcances el realizar la obra que Dios ha colocado en tus manos. Ese es el objetivo final. ¿Bien? Y quiero que pienses en ello. Y quiero que dejes de pensar en la obra de Dios como la iglesia, como la predicación del Evangelio, como el ir a un campo misionero. Es parte de la obra de Dios. Pero la obra de Dios no se circunscribe a eso nada más, no se limita a eso nada más. La obra que Dios coloca en nuestras manos tiene un alcance que es también personal, también familiar, también social y también de la expansión del reino. La obra de Dios no se limita a una área en particular, sino que cubre todas las áreas de la vida. Porque Dios no te colocó únicamente como un emisario de su palabra, que lo eres. Es parte de lo que tienes que hacer. Pero Dios también te ha colocado como hombre, como mujer, en una sociedad. Y en esta sociedad tú tienes que realizar una obra. Como un ente productivo, como parte de una empresa, como un empresario, como un empleado, como un patrono, como un profesional. Hay una obra. Y esa obra tiene que manifestar lo que es la gloria de Dios. Y eso se manifiesta a través del carácter, a través de esos atributos del valor que una persona muestra y evidencia a través de su interrelación personal, a través de ese roce social. Cuando pueden decir: wow, aquella es una persona honesta, aquella es una persona con quien se puede hacer negocios, porque es una persona íntegra. Y la gente puede entonces decir: esa persona es así porque es un creyente. Es parte de la obra. Cuando Tu hogar es un hogar en donde no se permea lo que se permea en la calle a través de las noticias. Es un hogar en donde la esposa se puede sentir segura en los brazos de ese hombre. No necesita sentir temor y buscar la protección del Estado, porque ese hombre está cumpliendo con lo que es el programa de Dios como esposo. Y sus hijos son hijos que son bienaventurados porque ese padre está ejerciendo la función de padre como Dios quiere que ejerza, que administre ese hogar. ¿Ves? La obra de Dios no es únicamente ese misionero, como mucha gente erróneamente lo ha asociado. Ahora, vamos a ver cómo es que se presenta el desánimo en la vida, tomando como ejemplo lo que está ocurriendo con este grupo de personas. Tenemos que Dios le ha colocado a este hombre una visión, un proyecto, y es satisfacer una necesidad que existía. Una necesidad que no iba a ser satisfecha a menos que Dios interviniera. Dios podía haber intervenido en la necesidad personalmente. Dios podía haber hecho que las cosas surgieran de la nada. Muchos de nosotros quisiéramos que las cosas surgieran de la nada, que la modificación de nuestro carácter fuera un producto de la nada, que la modificación de nuestra situación económica fuera un producto de la nada, que era creativo de Dios, que por el simple hecho de que yo ore, de aumento la cuenta, se le añaden unos ceros adicionales. Amén. Hay gente que se está riendo por ello, ¿Quién no quisiera unos ceros adicionales? Bueno, amado, cuidado donde los vas a colocar, Porque dependiendo del lado que lo colocas, no va a valer nada, Hay cosas que tenemos que hacer, cosas que tenemos que realizar. Dios coloca en nuestras manos los instrumentos para que nosotros trabajemos y llenemos esas áreas de necesidad que Dios ve que existen. En otras palabras, el potencial para resolver toda necesidad que está ahora mismo rodeando tu vida no se encuentra en otra parte más que en ti mismo. En la medida en que tú cedes para hacer la voluntad de Dios, en esa medida vas a ver cómo vas llenando esas áreas. ¿Ves? Si yo pretendo acostarme hoy y levantarme mañana convertido en una persona completamente diferente a la cual cuando Gretchen vea dice, ¡ah! Ese es el príncipe azul que yo quería. ¿Sabes qué? Puedo quedarme dormido el resto de la vida porque no va a suceder. Para que me convierta en el príncipe azul que ella quiere, tengo que trabajarlo. Primero que nada, tendré que rebajar un poco más. Tendré que irme a hacer a lo mejor algún tipo de injerto de pelo. No. Ella dice que a ella le gusta como yo soy. Amén por ello. Pero si fuera a modificar mi carácter, yo no puedo pretender que el carácter mío sea modificado por el toque de una varita mágica. Pero vamos a ver. Mira lo que dice versículo 6. Porque en ese verso 6, ese capítulo 4, nos está presentando cuándo es que se va a asomar por la puerta el desánimo. ¿Cuándo es que va a llegar? Ya nos está dando una indicación del tiempo. Mire lo que dice. Verso 6. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¡Wow! Había ímpetu, había deseo. Vieron aquello y todo el mundo dijo, vamos a ponernos manos a las obras. Aquí hay que hacer esto y todos vamos a hacerlo. Y la gente comenzó a trabajar arduamente, aceleradamente. Se me recuerda cuando yo llegué aquí. Claro, era uno solo. Pero yo recuerdo que yo me dediqué a hacer unas cosas hasta que me quemé. Me quemé, literalmente. Esto, la clase bíblica, el programa de la iglesia, el programa de radio. Entonces yo lo quería hacer todo. Hasta que llegó el momento y dije, pero espérate, yo no puedo. Me estoy fundiendo. Y todavía hay cosas que no he soltado, que tengo que soltar. Porque eso genera lo que es un gran ayudante para el desánimo, amado. Pero antes de llegar al desánimo, observa lo que está diciendo Nehemías. Que fue cuando llegaron hasta la ¿qué? La mitad. ¿Sí? En otras palabras, he invertido mucho tiempo en la iglesia para dejar de hacer. Llegué al punto en donde no he llegado a donde quiero llegar, pero he invertido tanto que no suelto. Es ahí donde llega. Donde has colocado tanto que es mucho el precio si lo dejas. Es mucho el costo si lo abandonas. ¿Ves? Has invertido mucho de tu energía. Has invertido mucho de tu esfuerzo, has invertido mucho de tu capacidad. Es como cuando llegaste a la mitad del camino y observas y dices, contra, son tantos los años que he puesto, dejarlo y volver atrás. Y miras y no ves, y ves para allá y dices, Dios mío, son tantos los años que me quedan. En ese punto es que comienza a entrar el desánimo. Al principio todo era emoción. Todo era esa efervescencia, todo eso, todo ese ánimo, todo ese entusiasmo. ¡Oh, el proyecto! Había una fe poderosa. Eso era así, aleluya. Oraba y comenzaban a llover las botellitas de agua para poder repartirla. Eso era terrible. Entonces llegamos al punto donde dar marcha atrás es demasiado costoso. Y la gente comienza a examinar hasta dónde han llegado, qué es lo que han logrado, cuánto progreso han obtenido, cuánto resultado han tenido, y comienzan a medir, y comienzan a medir, y comienzan a medir, y entonces se dan cuenta que lo que están recibiendo de retroalimentación por el esfuerzo no compensa. Es como si yo estoy colocando 10 y recibo 1. Pongo 10 y recibo 1. Pongo 10, comienzo a medir eso. Comienzo entonces a recibir ese feedback que lo que vas trayendo son pensamientos negativos a la mente. Y dice, wow, sigue chupando, sigue chupando, sigue chupando, sigue chupando. Entonces, en esa medida yo comienzo a ver que las cosas que antes eran posibles en mi mente, ahora para mí ya no son posibles. Porque digo, contra, voy a seguir teniendo que colocar 10 y recibir 1. Siempre voy a estar recibiendo desfalco de 9. Ya no es posible. Antes, el resultado de 1. Puse 10 y me dio 1. Me animaba. Ahora, pongo 10 y me da 1 y digo, oye, pero no compensa. Ya no anima como animaba antes. Antes, cuando llegaba a la casa y ella le daba una sonrisa, aquello era, ay, me dio una sonrisa. Ahora llega a la casa y le da una sonrisa, eso es todo lo que tienes para mí, no tienes más nada. Ya no motiva, ya no alimenta. Al contrario, se convierte en un elemento de de negativismo. Porque lo que estamos observando es como que la cosa no se mueve. Ya las cosas son insignificantes. Ya no nos sentimos estimulados. ¿Sabe? El desánimo ama lo que son estas medias estaciones de la vida. Le gusta presentarse en esas medias estaciones. El punto de no marcha atrás. El punto en donde ya no puedes comenzar de nuevo porque han sido muchos los años que has colocado. El punto donde no puedes dejar de continuar por toda la inversión que has hecho. Porque el costo de fracasar ahora es muy elevado por todo lo que has colocado allí. Es el punto en donde ese logro que obtiene no equipara con todo lo que estás colocando y poniendo. No hay igualdad, no es parejo. Uno espera que coloque 5 y reciba 5, pero no, siempre estás desfalcado. Hay 4 cosas de las cuales nosotros nos vamos a tener que cuidar para evitar el desánimo en la vida, para luchar contra ello. Y una de las más importantes es de luchar contra lo que es el agotamiento, producto de querer hacerlo todo de golpe y porrazo. Miren lo que sucede. En el versículo 10, nos dice la Escritura, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. Es un necesario que no es muy animador. Y está diciendo por qué. Se quedaron sin fuerzas. El desánimo no vino antes. Se quedaron sin fuerzas, se agotaron. Es lo que por ahí hablan del burnout. ¿Ven? El burnout produjo el desánimo. Y estamos hablando a gente de fe. Hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que han hecho un pacto con Dios, una alianza con Dios. Los que estamos aquí somos gente convertida, creyentes. Y nosotros hemos hecho un pacto con Dios para que Dios cumpla el plan que Él tiene en nuestras vidas. Oye, todos nosotros quisiéramos que el plan ya estuviera cumplido. Yo no sé ustedes, yo quisiera que el plan estuviera cumplido. Pero Dios nos está enseñando otra cosa. ¿Ves? Como que nosotros todavía como que no hemos aprendido la lección. Todos nosotros queremos la consecución, la finalización del plan de Dios en nuestras vidas. Gente, en el proceso vamos a tener obstáculos. En el proceso vamos a tener adversidades. El enemigo va a estar a la expectativa de atacar a la gente que trabaja para cumplir el plan de Dios en sus vidas. Si tú no haces nada, no te van a hacer nada. Pero si tú decides hacer algo, créeme, algo te va a ocurrir. ¿Por qué? ¿Por qué llega el desánimo? La primera causa para el desánimo es la fatiga, que es producto de la pérdida de energía, la pérdida de la fuerza, el desgaste que nosotros tenemos. Esa es la causa número uno de desánimo. Estamos demasiado cansados, estamos quemados, estamos fatigados. Ya no tenemos capacidad de seguir porque nos quemamos. Yo les estaba comentando sobre por qué esta gente se quemó. Y fíjate, es interesante porque el hecho de que ellos hayan hecho tanto en tan poco tiempo llamó la atención del enemigo. pasa mucho con la gente que se convierte inicialmente. La gente que se convierte inicialmente hacen unas modificaciones en su vida enormes. Y como que de pronto se detiene todo, se paraliza. Se terminó el proceso, se secó a la mitad del camino. Y entonces como que ya no hay el mismo deseo de ir a la congregación, ya no hay el mismo deseo de estudiar la palabra, ya no hay el mismo deseo de orar, ya no hay el mismo deseo de escudriñar la escritura. Oh, a principio, oh, ese pastor, ah, voy para allá. Luego decía, ay, ese pastor otra vez. Sí. Se cansa. La gente tenía una velocidad impresionante. Tú los llamabas y decías, no se preocupe, pastor. Estaban en Ponce. Yo los llamaba de coupé y decía, hermano, me he quedado sin llave y voy para acá. Voy para la iglesia, estoy sin llave. No se preocupe, pastor, salgo ahora mismo de Ponce y antes de que usted llegue, la iglesia va a estar abierta. Ahora, vengo de camino y llamo y está en la esquina. Oye, se me ha quedado la llave. ¿Puedes abrirme? No, tengo cosas que hacer. Tengo que ir a obras públicas. Tengo que ir a la farmacia. Tengo que comprar una curita porque me acabo de hacer un tajito con un papel. Se acabó ya aquello. Se acabó. Antes era una eficiencia impresionante. Y esto fue lo que pasó con ellos. Esta gente era... Oye, me hicieron en unas pocas semanas lo que la gente no había hecho en años. Y los que estaban alrededor de ellos dijeron, ¡wow! Esta gente va a una velocidad, hay que pararlos. ¿Sabe qué? A la mayoría de nosotros nos ha parado. Se quedaron callados, ¿no? El enemigo cogió miedo. El enemigo les cogió pánico al trabajo que ellos estaban haciendo porque descubrieron entonces que las ruinas iban a dejar de ser ruinas. Iban a dejar de ser ruinas en poco tiempo. ¿Y sabe qué? Al enemigo no le conviene que tu vida deje de ser la ruina que es. Al enemigo no le conviene que tu familia deje de ser el dolor de cabeza que es. Al enemigo no le conviene que tus finanzas se mejoren. No le conviene. A él no le conviene ni siquiera que tu salud emocional sea buena. Así que cuando él vea que tú estás trabajando en esa área, créeme, oh, se va a venir, va a venir, va a venir. Él va a venir para detener el progreso en tu vida. Ese es su único trabajo. A él no le interesa tu vida, que si te vas o si no te vas, para donde te vayas. A él lo que le interesa es hacerte la vida de cuadrito en donde estés. Y si te dejas vencer, entonces... Así que es interesante lo que esto me está diciendo. El éxito de esta gente produjo agotamiento. Es interesante, en la administración de empresas se enseña algo. El crecimiento de una empresa tiene que ser calculado. Una empresa no puede crecer demasiado rápido en poco tiempo, porque si no, pierde, va a quiebra, pierde mercado, sale del mercado. El crecimiento tiene que ser un crecimiento comedido, planificado. Y vas a ver que las empresas no quieren crecer de la noche a la mañana un 100%, un 50%, ni un 15%. Quieren ir a un ritmo de entre un 8 a un 12. No les interesa más. Porque todo crecimiento implica inversión. Una empresa que crece muy rápido necesita muy rápido colocar insumo, material, recursos humanos, recursos económicos. Necesita tener capacidad entonces para poder cubrir todo ese crecimiento. ¿Y sabe qué? Se muere. Se muere. El crecimiento tiene que ser paulatino. Así que, querido, querida, no te desesperes. No pretendas cambiar en una noche lo que le tomó a tu padre y a tu madre, a tatarabuelo, al bisabuelo, al cacique Guarionex, toda una vida hacer en ti. Lo primero que Dios va a hacer es lo que tú necesitas, quitar el poder que el pecado tiene sobre ti. Lo demás, amado, tienes toda la vida para hacerlo. Así que ten paciencia contigo y ten paciencia con los tuyos. Ten paciencia con tu hermano y ten paciencia con tu pastor. Amén. Así que ese crecimiento inicial, ese desarrollo impetuoso inicial fue lo que les produjo agotamiento. Así que, cuidado, no lleves tu fuerza al exterminio por querer hacerlo todo a la vez. No reconocieron que la velocidad se estaba convirtiendo en su peor enemigo, y su velocidad los llevó a estar física, mental, emocional y espiritualmente exhausto. Yo recuerdo que una noche Peter me dice, bueno, ¿cómo va la iglesia? Y dije, mira, te voy a decir algo, ya yo no sé ni qué decir. Cuando yo llegué acá, les confieso que yo pensé que yo me comía a los nenes crudos. Y descubrí que los nenes me comieron a mí. Bien. ¿Quién yo? Con todo lo que el Señor me ha dado de la palabra. Dios mío. Que mucho brillo falso uno trae, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios le quite el brillo falso. ¿Bien? Así que, querido, cuando te envuelvas en este asunto del desánimo, recuerda que si es producto de agotamiento, entonces, ¿qué te dije al principio? Dentro de la misma adversidad está ¿qué? La respuesta para combatirla. Si el agotamiento es lo que me ha llevado al desánimo, porque yo he querido hacer todo a la vez, en vez de enfocarme en un área de mi vida, en vez de enfocarme en un aspecto de mi carácter, en vez de enfocarme en un aspecto de mi vida devocional, en vez de enfocarme en un aspecto de mi relación personal con mi esposa, con mis hijos, en vez de enfocarme en un aspecto de mi disciplina personal, quise hacerlo todo a la vez. Entonces, lo dejé todo a mitad. En otras palabras, nada fue logrado. Porque si yo dejo el proceso del mejoramiento de mi disciplina a mitad, significa que no llegué a ningún lado. Si llego a la mitad para resolver mis situaciones con mi esposa, significa que no llegué a ningún lado. Si llego a la mitad para tener control sobre mis finanzas, significa que no llegué a ningún lado. Estoy en el proceso y no he terminado. Así que, si el problema es producto del agotamiento, entonces, ¿cuál es la respuesta? Dios nos dice algo, ¿eh? Nos da una solución, ¿eh? Número uno, y vamos a quedar en número uno. Descansa. Siéntate. Reorganízate. Reorganiza tu vida. Eso fue lo que hizo Nehemías. Para lograr detener ese contagio del desánimo que se estaba dando no solamente en él, no solamente en los líderes, sino en todo el pueblo que había comenzado a trabajar de manera animada, lo primero que hizo Nehemías fue reorganizar su equipo de trabajo. Para tú reorganizarte tienes que detener, tienes que evaluar, es necesario que tomes tiempo y es necesario que descanses para que recuperes energía, para que recuperes la fuerza perdida. No en balde la palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es que tú y yo hagamos y hagamos y hagamos. Óyeme, hay momentos en donde uno tiene que esperar. Siéntate, reorganízate. Tal vez en todo el revolú que estás viviendo, Dios lo que está diciendo es eso mismo. Tal vez ya tú estás desanimado producto de eso mismo. Siéntate, ten calma. El salmista decía, estad quietos y ved que yo soy Dios. Así que él comenzó a hacer algo en su equipo de trabajo. ¿Eh? Yo recuerdo un joven que quería hacer un gran proyecto de un hogar para personas que tenían problemas de adicción. Y en un momento me llama y me dice, estoy con fulano y estamos viendo este terreno y estas facilidades y esta persona ya me está dando la idea de lo que quiere hacer, bla, bla, bla, bla. Bueno, comenzó y estuvo como 15 minutos hablándome de... Y yo dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que ahora es momento que pares y te pongas a orar y que no hagas nada. Porque te veo con muchas cosas en la mente. Y veo que estás siendo invadido por visión que otro tiene. Y si la visión es tuya, ojo, detente, ora. ¡Nada! Hay un momento de oración y hay un momento de acción. ¿Suena espiritual? ¡Oh, sí! Muy espiritual, pero ¿sabes qué, amado? A veces lo más espiritual que tú puedes hacer es sentarte y esperar a que Dios te diga cuándo te tienes que levantar y hacer las cosas. Lo más espiritual es eso. Detente, toma algo de descanso, para de trabajar. Calma. Deja lo que está haciendo, porque lo que está haciendo es lo que está produciendo ese agotamiento, que está generando ese desánimo. Ve a esa tu habitación, cierra tu puerta, cierra tu ventana, ve allí a tu secreto, respira en silencio, toma algo de aire, coloca atrás lo negativo. Olvida los escombros que estás viendo. Recuerda lo que ellos decían, hay mucho escombro. Hay mucho escombro. Comienza a agradecer a Dios por todas las bendiciones que Dios ha colocado en tu mano. ¿Tú te has dado cuenta que cuando tú estás desanimado, cuando tú estás agotado, ni de eso te das cuenta? La gente se olvida de darle gracias a Dios por el día de vida, por el tiempo que Dios le está otorgando. Ni eso pueden ver, que es una bendición de Dios la vida. Que las relaciones son una bendición de Dios. Que los hijos son una bendición de Dios. Comienzan a verse como una carga pesada, como un obstáculo para uno poder alcanzar otros proyectos. Ni se diga la esposa, ni se diga el esposo. Comienza a pensar en cuándo va a ir al abogado. Y ella es una bendición, él es una bendición. Pero no lo podemos ver, porque el agotamiento no nos permite ver sino escombros. Escombros, escombros. Así que detente, reorganízate, siente y comienza a darle gracias a Dios por el pastor que predica tan largo. Ese hombre no deja de predicar tan largo. Dios mío. Yo no sé si yo aguantaría un pastor así. Pero es una bendición, querido. Es una bendición el que tú y yo podamos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué oportunidad tú tienes durante la semana? ¿Qué oportunidad tú tienes durante los demás días de escuchar una palabra que venga de parte de Dios a fortalecer tu espíritu, a traerte visión fresca, a traerte ánimo, a traerte fortaleza, a traerte convicción de esperanza, de fe, de seguridad de que Dios está en el asunto de tu vida, está en el asunto de tu familia, está en el asunto de tu casa, que Dios no te ha abandonado, que Dios no te ha dejado? Amado, tú lo que estás viendo en la semanas son escombros. Cuando tú te hayas sentado y hayas descansado, entonces comienza a reorganizar. Recuerda, no esperes que los ángeles vengan a hacer tu trabajo, porque los ángeles no te esperan a ti para hacer los de ellos. ¿Y sabes qué? Ellos están haciendo los de ellos, pero no se unen a los tuyos porque tú estás esperando que ellos hagan tu parte. ¿Sabes? Dios está trabajando tras bastidores y todo lo que Él está esperando es que tú hagas tu parte. Eso es lo que enseña la Escritura. Él envió a Jesucristo. Jesucristo hizo su parte. Ya está todo hecho. Ahora le toca al hombre responder. Y en la vida del creyente no es distinto. Las bendiciones están separadas. Los lugares en donde tú tienes que estar ya están reservados para ti. El lugar que Dios ha separado desde antes de la fundación de los tiempos y las obras que tú vas a realizar ya están hechas. Ahora te toca a ti alcanzar eso, llegar allí, ponerte a caminar. Pero estás tan y tan desanimado y estás mirando tanto y tanto escombros que no puedes ver más allá. Ahora, es importante que entiendas que el hecho que estés experimentando desánimo no significa que lo que tú has estado haciendo está errado, está equivocado. No. En realidad lo que puede querer decir es que lo que estás haciendo, lo has estado haciendo de la manera equivocada. No era errado que construyeran los muros. Lo que ellos hicieron en la construcción de los muros no estaba errado, estaba bien hecho. Pero lo estaban haciendo de la manera equivocada, lo estaban haciendo todo muy a prisa. No tomaron en consideración que tenían que reservar fuerza, energía. No es la meta que tienes, es el camino que estás tomando. Es la fórmula, es la manera, es la guía para alcanzar ese sueño. ¿Sabes por qué te quiero decir eso? Quiero que entiendas que la mayoría de las personas cuando experimentan desánimo, la tendencia inmediata, casi usual, es abandonar los sueños. Cuando el desánimo llega, dicen, pues no voy a continuar, pues no lo voy a hacer, pues no voy ya, voy a ir a otra meta, voy a trazarme otro objetivo. No, no hagas eso. No lo hagas. No ceses en tu empeño. No dejes que el desánimo te haga abandonar la obra, el proyecto, la meta, el objetivo. Eso es lo que quiere Él. Hacer que tú vayas para otro lado y dejes de realizar el sueño, el anhelo que Dios ha colocado en tu corazón. No pierdas de vista la aspiración, no pierdas de vista el sueño, no pierdas de vista esa empresa que Dios ha colocado en tus manos. Fíjate que no fue eso lo que Nehemías hizo. Nehemías no se fue a otra ciudad a construir otros muros. Nehemías no se fue a otras casas a hacer otras cosas. Él no abandonó el sueño, él no abandonó la visión, sencillamente trató de hacer las mismas cosas, pero ahora de una manera distinta, de una manera diferente. Recuerdo lo que dijo aquel gran hombre: locura es esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Yo quiero un resultado diferente, pues tengo que hacer las cosas de manera distinta. Porque si las sigo haciendo de la misma manera que la he estado haciendo, voy a obtener los mismos resultados. Lo que Nehemías descubrió, y este fue en el caso de Nehemías, era que la gente que estaba trabajando en el muro necesitaba estar rodeado por sus familias. Fíjate lo que está diciendo. Él descubrió que esta gente necesitaba hacer su trabajo estando rodeado por gente que los amaban y que se preocupaban por ellos. Lección. Tal vez lo que tú necesitas es eso mismo. Tal vez es eso lo que Dios está diciendo en esta mañana. Que necesitamos tener a la familia de Dios más cerca de nosotros, más cerca de nuestro proyecto, más al tanto de nuestro proyecto. Que nosotros estemos más cerca de esa familia. Fíjate lo interesante que es esto y cómo funciona. En la medida que la gente se distancia de las iglesias, en esa misma medida, el reloj del ánimo decrece. el reloj del deseo de continuar decrece. Como que la distancia comienza a producir esa flaqueza, esa debilidad, esa ausencia de fuerza y de energía. Es importante que tú estés cerca de gente que te ame. Es importante que tú llegues y digas, Pedro, mira, yo tengo esta situación, estoy orando por esto, y tengo un montón de situaciones, vamos a orar juntos, en vez de estar hablando chismes por ahí, ¿verdad que sí? En vez de estar hablando de todas las novias que Pedro ha tenido, vamos a orar por... ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Yo estoy hablando de otro Pedro. ¡Vamos a orar! ¡Vamos! ¡Vamos a juntarnos! ¡Vamos a tomar tiempo juntos! Allá un hermano gritaba ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios por eso! Yo recuerdo aquel que vio a esta hermana llegar, bella, preciosa. Y a las 2 semanas se convirtió otro hermano. Y él había estado orando tiempo y tiempo por una sierva de Dios. Y cuando aquella joven entró inicialmente, dijo, esa es la respuesta de Dios para mí. Y se acercó y hizo amistad. Pero 2 semanas más tarde, cuando llegó aquel galán que llegó, la muchacha se fijó y él se quedó y no. Se desanimó. Pero no es posible. Aquí llegó hace 2 semanas y sale con lo que yo he estado orando por 5 años. No es justo. No es justo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No lleves tus cargas solo. No lleves tu carga solo. Cuando tú estás en familia, tú puedes compartir el peso que hay en tu corazón, el peso que hay en tu mente. Puedes compartir tu dolor. Puedes incorporarte a grupos que te van a apoyar. Puedes incorporarte a esas actividades. Puedes confraternizar, desarrollar relaciones. Envuélvete en la familia de Dios. Eso fue lo que Nehemías hizo. Colocó cerca de cada trabajador la familia. Y aquella familia estaba pendiente del trabajador. Y aquel trabajador trabajaba porque la familia de él estaba allí. Oh, querido, Dios te ha colocado en una familia. Esta es tu familia. Y esta familia va a seguir contigo toda la eternidad. Tú eres parte nuestra. Yo soy parte tuya. Todos hacemos uno. Tus cargas deben ser mis cargas. Así que no te las lleves para tu casa. Déjalas aquí. Déjalas aquí. Recuerda, cuando el desánimo toca la puerta de tu casa, la puerta de tu vida, y el producto es del desánimo, es agotamiento por el querer hacerlo todo, detente, ten calma. Viene a mi mente mi amigo Noé. Noé tomó su tiempo para hacer el arca. Noé no fue a contratar gente para que vinieran a trabajar con él. Noé tomó el proyecto que Dios colocó en sus manos y lo hizo con sus limitaciones, con sus recursos, en sus días. Y mientras Noé hacía lo que Dios quería que él hiciera, Dios le prolongaba la vida. Oh, esto es tan importante. Mientras tú hagas aquello que Dios ha colocado en tus manos para hacer, con tus limitaciones y con tus recursos, Dios te va a prolongar el tiempo. Dios te va a dar el tiempo que tú necesitas para terminar de construir tu arca, tu sueño, tu anhelo, tu aspiración. Así que si de momento has llegado a la mitad de tu construcción y te sientes desesperanzado, desanimado porque ves que es mucho lo que queda por hacer, siéntate. siéntate, toma tiempo, comienza a agradecer a Dios porque en el proceso ha permitido que tú tengas la fuerza para levantar la madera necesaria y hacer todo lo que has hecho hasta donde has llegado. Pero ahora es momento de hacer las cosas de manera distinta. Y yo te reto a que tú evalúes tu vida como creyente, como hombre, como mujer, como parte de esta congregación. Evalúa. Evalúa qué es lo que has estado haciendo. Siéntate. Reorganízate. Es verdad, no has tenido tiempo para venir a la iglesia. Es verdad, no te comunicas con nadie. Tienes tus razones. Es verdad, no participas de las actividades y tienes tus razones. Lo que haces en tu casa también tienes razones. Oye, pero ahora es momento de que te sientes. Es momento de que te encierres en tu cuarto y evalúes el progreso que has tenido. No es que abandones tu meta. Toma un camino distinto. Toma una manera distinta de hacer las cosas. Oh, yo me he comprometido con el mejoramiento de mi casa, con el mejoramiento mío. No es que yo lo vaya a hacer, es que estoy comprometido con ello. Yo estoy comprometido con el mejoramiento de esta iglesia. Estoy comprometido con el mejoramiento de mis hijos. ¿Sabes? Yo quisiera que en el proceso tú me acompañaras. Pero la verdad es esta. Mucha gente ya no está aquí conmigo. Desde el día en que yo llegué. Mucha gente abandonó el sueño. Porque querían las cosas muy rápidamente hechas. Querían transformar las cosas de la noche a la mañana, al igual que yo. Pero el tiempo no es mío, el tiempo es de Dios. Y yo quiero invitarte a que tú vengas en esta empresa de construir, de edificar, de restaurar. En el proceso que tú puedas edificar tu vida, que tú puedas edificar tu hogar, que tú puedas edificar tu casa, que tú puedas restaurar. Y que ya el pasado y los escombros que están persiguiéndote ya no sean tan importantes como el beneficio que ves, que produce poco a poco el esfuerzo de tu trabajo y la convicción, la fe de que Dios es el que te ha llamado, que Dios es el que te ha capacitado, que Dios es el que te ha colocado el potencial. No, no pienses en que mañana va a ser enteramente distinto. No. Mira el rayo de sol detrás de las grises nubes que cubren todo el cielo y dice algo. Detrás de esas grises nubes hay un limpio y azul cielo que pregona un precioso día que nos aguarda. Oh, ¿quieres combatir el desánimo? Amado, amada, siéntate, ten calma. Haz como hace Brenda. En su carrera mental le ha ido colocando freno. Y ha ido descubriendo que puede vivir en una mayor paz, en una mayor serenidad y alcanzar las cosas con más visión. Porque puede ver más lo que Dios coloca delante de ella. Dios tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros. Yo lo sé. Yo lo sé. Dios tiene cosas hermosas para tu vida. No abandones tu sueño. no abandones tus aspiraciones, no abandones tus anhelos. Por más desanimado que estés, por más cansado que estés, no sueltes la visión que tienes en tu corazón, no sueltes la visión que tienes en tu mente. Siéntate, reevalúa, reorganiza, haz como hizo Nehemías, júntate con gente como la familia de Dios. Gloria a Dios por eso. La lección de Dios eres tú. Dios no se tomó un día en traerte a Él. Dios no hizo solamente una cosa para que tú llegases. Oh, todo lo que Dios hizo. ¿Cuántas veces rechazaste? ¿Cuántas veces te convertiste en tu propio, en el propio obstáculo para que Dios hiciera algo en tu vida? ¿Sabes qué? Dios tomó tiempo. Tiempo. Tiempo. Y Dios hoy quiere otorgarte tiempo. Yo quiero invitarte a que estés de pie en esta mañana. La redención toma tiempo. Oh, pero la transformación es una garantía para aquellos que no se cansan, que se mantienen firmes. Si tú has estado experimentando desánimo, si tú estás agotado, agotada, si has hecho mucho y no has visto la retribución de tu esfuerzo, no es justo lo que recibes de regreso. Das mucho y recibe poco. Siembras mucho y el fruto es escaso. Haces mucho y logras poco. Y te has desanimado. Oye, siéntate. Calma. Reorganiza. Reenfócate. Cobra fuerzas.